RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos desde el Parque Centenario en esta radio abierta y transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, y se está retransmitiendo por Zumba la Turba de Córdoba, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Roja, Radio Voces de La Rioja, Radio La Retaguardia de Buenos Aires, Radio La Colectiva también de Capital Federal, y desde Radio América AM 1190, hoy manejada por sus trabajadores y trabajadoras. Y como ya habíamos anunciado, entre las radios que están retransmitiendo, ahora nos vamos a comunicar con una de ellas, es con Radio Estación Sur de Catamarca, con Marcos, que está allí en el estudio de la radio. ¿Qué tal, Marcos? Luis te saluda aquí desde el Parque Centenario, no sé si me escuchás bien. Hola Luis, sí, yo lo estoy escuchando perfectamente, te escucho a vos. Bueno, estamos acá siguiendo la transmisión en vivo por la Estación Sur. No sé cómo, si me están escuchando bien ustedes, pero acá te escuchamos perfecto. Bien, aquí está saliendo también bastante bien, y hoy es un día también especial para ustedes, porque hoy cumplen un año en el aire de la radio, y justamente estamos hablando, y esta radio abierta tiene mucho que ver con cómo fueron creadas, cómo fueron surgiendo nuestros medios alternativos comunitarios y populares. ¿Por qué no le contás aquí a la audiencia nuestra y a la que está escuchando a través de la RNMA cómo surgen ustedes y por qué esta radio? Bueno, sí, nosotros surgimos, la verdad que un trabajo que nos llevó varios años, desde empezar a pensar y a proyectar poder montar una radio comunitaria, alternativa y popular en Catamarca, hasta que, bueno, finalmente lo hemos podido lograr hacer a principios del año pasado. Como decía, el 13 de marzo, justamente hoy, estamos cumpliendo un año de que saliera en vivo el primer programa por nuestra radio, así que es un día bastante particular para bueno, todos los que hacemos la Estación Sur, que surge en la necesidad en una ciudad, en una provincia, en donde es prácticamente nula la acción de medios alternativos, populares, comunitarios, salvo los compañeros de Radio del Garrobo en Andalgalá. No teníamos, por ejemplo, en todo el Valle Central una voz disonante, ¿no? Y una provincia como la nuestra, que tiene serios conflictos fundamentalmente con lo que tiene que ver con la mega minería a cielo abierto, serios dificultades con lo que tiene que ver con la violencia institucional también, que está absolutamente instalada como un germen ahí que hace daño por todos lados. Y bueno, sentíamos la necesidad de comunicar, de contar estas cosas, sumándole a un montón de otras alternativas y cosas interesantes que pasan, formas de organización que no tienen ningún tipo de visibilidad en los medios tradicionales, en nuestra ciudad, ni siquiera en los medios gráficos, ni en los medios radiofónicos, ni en los pocos medios audiovisuales que hay. A partir de allí, bueno, empezó desde una cooperativa, pero que nos fuimos comunicando con un montón de gente que se fue sumando, y se armó un colectivo bastante interesante que, bueno, finalmente pudimos hace un año poner al aire nuestra radio, y hoy estamos viendo cómo está ocupando ese lugar, ¿no? De ser una voz distinta, una voz que haga ruido, que hable de las cosas que no se hablan en los demás medios. Y creo que eso nos implica un compromiso y una responsabilidad demasiado importante, ¿no? En provincias conservadoras, tradicionales, como es la provincia de Catamarca, esta ciudad en particular, con fuertes roles de presencia de la Iglesia y del Estado, digamos, muy marcada, donde, bueno, los medios son rehenes siempre de la pauta oficial, los medios son rehenes de las pautas mineras, y nosotros obviamente tenemos otra perspectiva. Escuchaba hablar recién de la comunicación como mercancía, como industria, o la comunicación por el hecho cultural que implica comunicar, y es obviamente el hecho que compartimos todos nosotros y el que nos pone en este lugar hoy de estar cumpliendo nuestro primer año y multiplicando el compromiso de seguir adelante con la comunicación alternativa comunitaria y popular en Catamarca. Hola Marcos, te habla Luján. Bueno, es muy importante lo que vos comentás porque es una muestra de la fragilidad que tienen los medios de comunicación alternativos y la fuerte concentración que hay históricamente en la ciudad de Buenos Aires. Y muchas de las situaciones que viven ustedes, la única manera que tienen de poder visibilizarles a través de ponerse en contacto con compañeros y medios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que no debería ser de esa manera, debería haber realmente una comunicación más federal a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que no se pudo lograr. Y sí, la verdad que fue, bueno, de hecho eso nos implicó una disputa grande, porque bueno, como siempre se ha hablado dentro de la red y hacia afuera también el tema de una ley que tenía bastantes cosas buenas desde el año 2009, pero que tantos años costó para que esto efectivamente se pueda aplicar. Acá nos llevó años y años de gestiones a través del AFCA fundamentalmente, para bueno, finalmente poder obtener recursos a través de los concursos que fueron los FOMECE, que nos permitió un poco equiparnos dentro de lo que es lo necesario para montar una radio, y bueno, fundamentalmente también para poder generar un concurso. Catamarca es una ciudad que tiene, para que nos demos una idea, un 90%, 92% de medios privados, y el resto eran medios estatales, digamos. O sea, no había ningún tipo de alternativa, ningún tipo de, ni un solo medio dentro del sector sin fin de lucro, digo, sin, por ahí cuando hablamos de la distinción esa que queremos hacer de la red, que nos parece importante, acá ni siquiera eso era válido, porque no había ningún medio sin fin de lucro. Y bueno, costó mucho así todo, que finalmente se habilite un concurso el año pasado, que podamos concursar nuestra frecuencia y que podamos hoy constituirnos en esa voz. Y la verdad que, bueno, lo interesante que también ha generado este proceso es que hoy por hoy muchas organizaciones sociales, culturales, políticas y demás se están planteando también la necesidad de generar estos comunicacionales. Muchos están obviamente articulando con nosotros directamente, tratando de bueno, acercar sus programas y de sumarse a la programación de nuestra radio, y otros también de generar otro tipo de propuestas comunicacionales que puedan brindar en Catamarca otras voces, fundamentalmente, que era lo que tanta falta hacía. Y como decís, no quedar siempre con el discurso que baja desde Buenos Aires, que acá lo reproducen en definitiva, porque los medios de acá, más allá de la cuestión local, a nivel nacional, reproducen exactamente la misma lógica de medios, que es la que conocemos, que viene desde Buenos Aires, desde los grandes centros urbanos. Y bueno, y hoy por hoy, bueno, por suerte tenemos esta posibilidad de Estación Sur de abrir un poco a otro paradigma de comunicación, a otro planteo comunicacional, y que bueno, es lo que venimos haciendo desde hace ya un año, ¿no? Marcos, la última pregunta que te hago, ¿cómo se ven ahora con esta nueva situación? De ahora en adelante, ¿cuáles son las perspectivas y las expectativas que tienen? Y nos vemos, digamos, por un lado, fortalecidos por saber que es un colectivo cada día más grande, que se ha sumado muchísima gente a lo que es el proyecto de la radio, que ha visto esta necesidad de generar comunicación alternativa en Catamarca, y eso obviamente nos genera mucha fuerza. Obviamente la coyuntura también nos genera un poco de preocupación, porque hay papeles y hay cuestiones legales que todavía no se terminaron de resolver en la gestión anterior y con la existencia de AFCA, que hoy por hoy vemos mucho más lejano que eso puede llegar a resolverse, y porque también en lo particular tenemos, digamos, lucha de... Estamos muy cerca, por así decirlo, nuestra frecuencia de Radio Valle Viejo, que es una de las radios más grandes de Catamarca y que ha tenido todo tipo de licencias y connivencias con todo tipo de autoridades que han ido pasando a nivel provincial, nacional y demás, y que tienen un peso propio verdaderamente fuerte como para pasarnos por arriba si ellos quisieran. Pero nosotros, bueno, consideramos que la fuerza que nos da el colectivo que se va nutriendo, y la fuerza que nos da también esto de poder estar en red, digo, no sentirse solo, no sentirse que sos el único que está haciendo esto, sino saber que en muchas partes del país hay otras radios y otros medios alternativos, comunitarios, que están también desarrollando su tarea y luchando contra estas grandes empresas, contra el Estado y demás, creo que nos fortalece. Sabemos que no son tiempos fáciles, que no van a ser tiempos fáciles los que vienen, pero sin lugar a dudas tenemos mucha fe y mucha confianza en que entre todos y de manera colectiva vamos a poder salir adelante, ¿no? Bien, Marcos, te agradecemos la comunicación y doblemente felicidades por esta transmisión y compartirla con todos aquellos que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también a las compañeras y los compañeros de Estación Sur, que hoy cumplen un año en el aire y vamos por muchos años más. Chau, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo grande para ustedes. Está saliendo bárbara, la verdad, la transmisión, así que lo acompañamos desde acá y obviamente festejamos también este año al aire y festejamos también el ser parte de la Red Nacional de Medios Alternativos con mucha alegría. Saludo grande para todos ustedes, Ale. Adiós.